bella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educar para la paz? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar, proteger, compartir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de respeto, de sin fronteras, de sueños, de amor? Cuando se habla, se dice. Cuando se acciona, se transforma. Pareciera ya que la propiedad privada quedó clavada en lo profundo. La enseñanza de los liberadores queda truncada en el precio de la entrada. Hay que pagar hasta para entrar en el paraíso. Dios terminó siendo el magnate del universo. Y en la escala de los más pobres nos reímos en nuestro ombligo. No nos interesa pagar para entrar en un paraíso ajeno. Dios que baile con quien quiera. Los pobres construimos nuestro paraíso y en él son todos bienvenidos. Los que entren serán los mismos constructores. Nuestro paraíso es esta danza cotidiana que bailamos todos los días ante las inclemencias de la sociedad. El que no es pródigo seguirá construyendo apego, obsesión, generando situaciones de violencia y cambiando la energía a su paso. La prohibición, por más verdades que lleve en su corazón, sigue siendo prohibición. No queremos hablar más. Queremos ser seres libres, auténticos, seres de paz, de luz y amor. Nuestro peso es la fuerza. Y que sea peperina. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. En el aire, FM 106.3, Radionauta. Esto es Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Mi nombre es Jessica Recabarren, que los voy a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Hoy mi compañero Juan Martín Reina ha tenido unos contratiempos y bueno, no va a estar acompañando, así que voy a llevar adelante con mi compañera en los controles técnicos, la señorita Pana, en la conducción mágica, como me gusta decirle. Y bueno, vamos a estar haciendo unos salpicaditos de información sobre qué es la educación popular, nosotros desde acá de Peperina, qué es lo que pretendemos hacer. Quizás si nos da el tiempo en la segunda hora, si no viene una visita planeada que tengo, quizás ponga un cuento para reflexionar en la cola de la tarde, pero vemos cómo empiezan a suceder las cosas. Nuestra vía de comunicación es el 451-6917. Sabe que lo interesante que tiene la educación popular, alternativa, es que es para todos. Y ese todos con arroba, lo digo, no voy a decir todos y todas, estamos todos incluidos en este género, bueno, que ha quedado así por el mismo patriarcado que nos ha impuesto todas las palabras que poseemos en esta sociedad común construida bajo intereses de otras naciones. Con Peperina entramos en la conciencia de un nuevo paradigma, entramos en la conciencia de la independización, de generar nuestra cultura a través de nuestro consciente. Si bien entendemos que nosotros el cambio lo sabemos que es a través de la educación, por eso nosotros hablamos de educación y para la educación, bueno, queremos también desde este programa mostrar de qué formas puede pensar un individuo y cuántas formas tiene un individuo para pensar. La mirada holística, holístico de muchos, de todas las cosas, ¿no? La mirada holística muestra todas las dimensiones que posee todas las cosas. En este programa tratamos de centrar al hombre, ¿no?, como este individuo multidimensional y mostrar que el conocimiento, este conocimiento direccional, este conocimiento llevado a la ignorancia, yo hablo de la escuela pública, nuestro programa se centra más desde lo medio para abajo, porque es esta parte de la sociedad que quedó relegada, que quedó marginada, que quedó también como un paisaje decoroso para los que tienen más y necesitan entender que son diferentes, entonces necesitan que haya gente más diferente y obviamente menores de las condiciones que pueden tener. Hoy una de las noticias que está corriendo, bueno, de la presidenta reelecta en Brasil y también de las elecciones de Mujica, que fue a votar en el escarabajo, y justo una frasecita que colgué en el Facebook para anunciar Peperina es: no le tendría que gustar tanto la guita, o no le tendría que gustar la guita a los que hacen política, dice, ¿no? No hablo de política internacional, tampoco me profundizo mucho en esos temas, ¿no es cierto? A mí me gusta mirar más la parte filosófica, pero bueno, justamente esto de qué pasa entre la plata y la política, qué pasa, sigue pasando entre la propiedad privada, qué pasa con el anarquismo, qué pasa si, cómo se va, ¿no? Porque pensamos cosas, decimos cosas, hacemos otras. Es muy difícil, todos deseamos cosas, ¿no? Porque es como que el ser humano de alguna forma mama y quiere consumir, porque es propio del instinto, todo aquello que se le ofrece, ¿no es cierto? El asunto es que así como se nos ofrece un auto cero kilómetro o un viaje a las Islas Canarias, también la vida y el universo y el lugar donde vivimos nos ofrece un montón de cosas. Pasa que los estímulos solamente que recibimos, los recibimos a través de los medios de comunicación y de la sociedad ya infectada por los medios de comunicación y la publicidad. Entonces, nuestros leitmotiv son no los que nosotros nos tendría que construir para estar cada día mejor, sino los que les interesa a otras personas que ya están mejor, los depredadores o opresores. Peperina para el mundo, educación a la inversa, trata de hacer referencia constantemente a lo que es la educación popular. ¿Por qué? Porque queremos entablar otra forma de educación, que es a través de las necesidades ontológicas del ser humano, de las necesidades reales que ya vienen por herencia a través de los genes, a través de lo biológico, empezar a unir lo que se ha desunido, esto de la concepción de mente, cuerpo y espíritu, y empezar a mirarnos y a empezar a elevar nuestro pensamiento a la autocrítica, a la automirada, y empezar a ver qué es lo que hay adentro y cuáles son las verdaderas necesidades. Este programa es para toda la comunidad. Acá no se discrimina ni al rico, ni al pobre, ni al medio, sino que justamente entre la misma naturaleza nos damos cuenta de que somos seres biológicos y que si aunque tengamos mucho nos estresamos y tenemos poco y también nos estresamos, pero ya entendemos que hay otra conciencia de que se puede tener y se puede disfrutar y no se tiene por qué tener de más. Nietzsche dice en una frase: el cristianismo propinó veneno al amor, mas este no murió, degeneró y resultó vicio. Esto habla del cristianismo, ¿no? Y el cristianismo, Nietzsche lo toma como la pata también del principio del patriarcado y la entidad política que dominó a los pobres y a los sufrientes. Y esto tiró veneno al amor, y el amor es parte del consumo mismo, porque hoy en día se consume al amor telenovelesco, no el verdadero amor de una construcción para forjar una familia, una casa o una vida adelante, ¿no? El amor se lo ve como tengo algo, ¿no? Tengo a una persona. El amor es como poseer, una cosa así, ¿no? Esto quiero de poseer. Entonces, así con todo, así con el exceso. No es un vicio solamente el fumar, no es un vicio solamente drogarse o... No, un vicio son cosas cuando se hacen vicios que se repiten. Y lo que tiene de feo el vicio, que Nietzsche dice se degeneró, es que termina lastimando. Nos pasan el cuerpo, nos pasan la vida, nos pasan la sociedad. Acá desde Peperina para el Mundo, educación a la inversa, queremos hacer un poquito de conciencia activa, de empezar a desmenuzar todas las partes que tenemos los seres humanos, para empezar a trabajarlos. Nos interesaría desde la educación en general, desde adentro de un colegio, en la escuela pública, y desde el barrio, desde grupos de acción. Uno se educa y se construye todo el tiempo en todos los ámbitos. Pasa que nos hicieron creer que nuestra educación iba a terminar relegada a una escuela, y así se dominó a la masa, ¿no es cierto? Piensan todos más o menos parecido, se los educa para ser empleados, no para tener empresas, y terminamos en una sociedad visiblemente, uno cuando sale a la calle, corrompida por un montón de cuestiones, y lo más que se nota es la falta de respeto en un montón de cuestiones, ¿no? Cuando uno empieza a hacer todo lo que no le gusta, lo que no le gusta, trabaja de lo que no le gusta, trabaja en las horas que no le gusta, muchas horas y que no le gusta. Como dice, no, yo no tengo ganas de salir a trabajar, pero me acuerdo que tengo hijos y salgo diciendo malas palabras a trabajar. Y bueno, y después uno sale a la calle, imagínate si uno se enoja con su mujer o su madre o sus hijos, imagínate después lo que sucede en la puerta de la calle, en la calle para afuera, con las otras personas que se juntan, ¿no? Que se van cruzando en la misma situación de estrés y de desconformidad de esta vida fuera de la naturaleza, digamos, ¿no? Totalmente en contra de la naturaleza humana. Esto de ir a laburar todos los días y salir de trabajar para ir a comprar un fin de semana para consumir y tomarse unas vacaciones una vez por año, es la idea, me da la idea como que una máquina, ¿no? Una máquina que no tiene alma, que no siente, porque a uno se cansó, uno trabajó intenso un mes, y ¿por qué no te puedes ir ese mes de vacaciones, ¿no? Pero también nos hicieron creer que necesitamos alquilar un hotel, una cabaña. Y ahí viene todas esas cosas, por eso tienen que trabajar un año para poder tener lo que dicen que tienen, cómo tienen que pasar. Y no, las vacaciones tienen que ser todos los días. Un poco el pensamiento de Peperina es ese, hay que trabajar, entendemos que tenemos que trabajar. Ojalá los peperinos pudiéramos empezar a crear materia nomás con la mente, así ya nos desapegaríamos de todos, pero bueno, trabajemos, pero desde lo que queremos hacer, desde la vocación, de lo ontológico. Y para eso, justamente la sociedad y todos los mecanismos de educación se hicieron para otra cosa. Cambia el paradigma y empezamos a entender la necesidad de cambiar la forma de ver y de hacer para sentir distinto. Nosotros... desde Peperina para el Mundo, educación a la inversa, proponemos la educación popular, la educación alternativa, alterativa, algo que altera el curso, que pone en movimiento, para no quedarnos con la falta de recursos. Yo escucho muchas veces que no se hacen las cosas porque faltan recursos. Bueno, empezamos a entender desde la educación popular que si hay más de tres personas ya se puede hacer una transformación mediante una charla, mediante la exposición de algo. Esto es lo que voy a decir ahora, por ahí lo voy a decir un poquito más para los docentes y para la gente adulta que hacen educación popular. Necesitamos hablar de sexualidad, cosas fundamentales, porque pasan un montón de cosas. Necesitamos hablar de las adicciones como la falta de la otra cosa. Necesitamos encontrar la identidad de esos chicos. Necesitamos excavar en los problemas donde quedó la baja autoestima, que es con lo que crecen las generaciones y crecen con baja autoestima y crecen educados por los jueguitos y terminan haciendo masacres porque pasan muchas cosas. Los chicos se van copiando las acciones. Esto es lo que es bullying, lo que se le dice el bullying. El bullying es algo que sucedió siempre y que porque los pibes están mal educados desde la casa, ¿no es cierto? Yo sufrí de bullying toda mi vida por ser gordita y lo voy a seguir sufriendo porque ya está instaurado los flacos, los gordos, y después tengo amigas que han sufrido bullying por ser las más chiquititas y también hay casos de los, porque vi por en estos días un caso de no sé, unos pibes, no sé si acuchillaron a uno, algo pasó en el colegio que eso también es medio común y muchas veces no salen en la tele, ¿no? Y en la escuela pasa, porque la escuela es un lugar que hay gente. Pasa eso como puede pasar en cualquier lado. Acá, desde este programa, queremos hacer conciencia activa desde que se necesita rever otras cosas en la educación, de que el pueblo en un momento se va a tener que levantar para que nuestros hijos no queden en manos de docentes que quizás poco saben de la vida, y hay que empezar a educar para la vida, porque la escuela quedó como una isla enseñando contenidos al aire, que como dice, ¿y para qué te va a servir esto? Y cuando seas de grande, no, hay que enseñar para lo práctico, para que los chicos no se aburran, para que no estén en ese lugar opresor, frío, de paredes grises o blancas. Los chicos quieren acción y quieren aprender porque son realmente esponjas. Pero ¿de dónde aprende el ser humano desde que nace? Desde el conocer, desde el tocar, desde el bebé, desde llevarse a la boca y sacarlo y ver que no le gusta. Bueno, y así cuando vamos creciendo va sucediendo. Pero si nos imponen el conocimiento, es muy raro que se filtre esa información y quede y que uno lo pueda accionar. Es mentira. Eso pasa en la educación. Pasan dos cosas. La educación como método de control social para formar ignorantes, y la otra, los hijos de los ignorantes que siguen creyendo en esa escuela y que no les importa quiénes van a ser sus hijos de grande. Hay que pensar de acá a 20 años. Continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Y deberás plantar si la flor nacer, y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz. Deberás amar a hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Uno, dos, tres. De mi tiempo considero que soy dueña yo, exclusivamente. Yo. Y esto, tengo horarios, pero administro yo mi tiempo, digamos. Yo soy dueña de mi tiempo. Yo, mis compañeras, mis compañeros, mis ganas de hacer cosas, mi familia, mi pareja. Creo que yo no. Yo, no sé quién. En realidad son dueños de mi tiempo todas las personas que quiero mucho. A veces quisiera que me dejen más tiempo. Mis hijos, las personas que amo, mi boxer Amelie, son todos dueños de mi tiempo. Creo que ahora nadie no es dueño de mi tiempo. Y esto, quizás sí tengo horarios así, la facultad, el trabajo, compromisos que uno asume con otras personas, pero después cómo uno llega a ese horario lo define uno, digamos, lo decide uno. Dueño de mi tiempo creo que no es nadie, por suerte. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Qué bonito se está. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar. En Cartas a quien pretende enseñar, Paulo Freire les habla a los docentes sobre los aspectos más delicados de la práctica educativa, de la necesidad de una autoridad que nada tiene que ver con la arrogancia y que, por el contrario, permite la confianza del maestro en sus propios saberes y convicciones y en su capacidad para vincularse con los alumnos y proponerles otros mundos posibles. Las cartas recuperan el sabor del diálogo y el valor de la transmisión que surge de la experiencia. La imaginación que nos lleva a sueños posibles o imposibles siempre es necesaria. Es preciso estimular la imaginación de los educandos, usarla en el diseño de la escuela con la que ellos sueñan. ¿Por qué no poner en práctica dentro del salón de clase una parte de esa escuela? ¿Por qué el discutir la imaginación o los proyectos no le subrayamos a los educandos los obstáculos concretos, aunque algunos sean por el momento insuperables, para que la realización de su imaginación? ¿Por qué no enfatizar el derecho al imaginar, soñar y luchar por el sueño? Al fin y al cabo es preciso dejar bien claro que la imaginación no es ejercicio de gente desconectada de la realidad, que vive en el aire. Por el contrario, al imaginar alguna cosa, lo hacemos condicionados precisamente por la falta de lo concreto. Cuando el niño imagina una escuela alegre y libre, es porque la suya le niega la libertad y la alegría. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé. Y en Cartas a quien pretende enseñar, quiero leerles un cachito, me parece interesante para lo que nosotros queremos un poco orientar desde acá, desde Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Voy a hablar un poquito, habla en esta carta de la identidad, que algo me parece demasiado importante y urgente. Es la octava carta, Identidad Cultural y Educación. Y dice así, una hojita voy a leer. Hay algo en lo que heredamos, dice, se destaca Franco y Jacob, destaca en una entrevista del Correo de la UNESCO, y que es de la más alta importancia para la comprensión de nuestro tema. Estamos programados, pero para aprender, dice Jacob. Y es precisamente porque no fue posible gracias a la invención de la existencia, algo más que la vida misma y que nosotros creamos con los materiales que la vida nos ofreció. Desplazar de la especie, para nosotros, el punto de decisión de mucho de lo que estamos y estaremos siendo. Y más aún, porque con la invención social del lenguaje, lado a lado, con la operación sobre el mundo, prolongamos el mundo natural, que no hicimos, en uno cultural e histórico, que es producto nuestro. Nos volvimos animales permanentemente inscriptos en el proceso de aprender y de buscar, proceso que solo se hace posible en la medida en que no podemos vivir a no ser en función del mañana. Aprender y buscar a los que necesariamente se juntan, enseña y conocer, que por eso su parte no pueden prescindir de libertad, no solo como donación, sino como algo indispensable y necesario, como un sine qua non por el que debemos luchar permanentemente. Forman parte de nuestra manera de estar siendo en el mundo. Y es justamente porque estamos programados, pero no determinados, condicionados, pero al mismo tiempo conscientes del conocimiento, que nos hacemos aptos para luchar por la libertad como proceso y no como meta. Por eso también es que el hecho de que cada ser, dice Jacob, contiene en sus cromosomas todo su propio futuro, no significa de ninguna manera que nuestra libertad se ahogue o se sumerja en las estructuras hereditarias, como si ellas fuesen el lugar indicado para la desaparición de nuestra posibilidad de vivirla. Condicionados, programados, pero no determinados, nos movemos con un mínimo de libertad del que disponemos en el marco cultural para ampliarlo. De esta manera, a través de la educación como expresión también cultural, podemos explorar más o menos las posibilidades inscritas en los cromosomas. Queda claro la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como sujeto, ya sea como educador o educando en la práctica educativa. También la importancia de la identidad entendida en esta relación contradictoria que somos nosotros mismos entre lo que heredamos y lo que adquirimos. Relación contradictoria en la que a veces lo que adquirimos en nuestras experiencias sociales, culturales, de clase, ideológicas, interfiere vigorosamente a través del poder de los intereses, de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, de lo que se viene llamando la fuerza del corazón en la estructura hereditaria. Por eso mismo, es que no somos ni una cosa ni la otra. Repetimos, ni solo lo innato, ni tampoco únicamente lo adquirido. La llamada fuerza de la sangre, para utilizar una expresión popular, existe, pero no es determinante. Con la presencia de lo cultural, ella sola no lo explica todo. En el fondo, la libertad como hazaña creadora de los seres humanos, como aventura, como experiencia de riesgo y de creación, tiene mucho que ver con la relación entre lo que heredamos y lo que adquirimos. Las interacciones a nuestra libertad son resultado mucho más de las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, históricas, ideológicas, que de las estructuras hereditarias. No podemos tener dudas sobre el poder de la herencia cultural, sobre cómo nos conforma y nos obstaculiza para ser. Pero el hecho de ser programados, condicionados y conscientes del conocimiento y no determinados es lo que hace posible superar la fuerza de las herencias culturales. La transformación del mundo material, de las estructuras materiales, a las que debe agregarse simultáneamente un esfuerzo crítico educativo, es el camino para la superación jamás mecánica de esta herencia. Lo que no es posible, sin embargo, en este esfuerzo por la superación de ciertas herencias culturales, que repitiéndose de generación en generación, a veces dan la impresión de petrificarse, es dejar de considerar su existencia. Es muy cierto que los cambios infraestructurales a veces alteran rápidamente las formas de ser, y de pensar perdurarán. De pensar que perdurarán, que perduraban desde hace mucho tiempo. Por otro lado, el reconocer la existencia de las herencias culturales debe implicar el respeto hacia estas, respeto que de ninguna manera significa nuestra educación a ellas. Nuestro conocimiento y nuestro respeto, sin embargo, son condiciones fundamentales para el esfuerzo por el cambio. Por otro lado, es preciso que seamos bien claros con relación a algo que es evidente. Esas herencias culturales tienen un innegable corte de clase social. Es en ellas donde se van constituyendo muchos aspectos de nuestra identidad, que por eso mismo está marcada por la clase a la que pertenecemos. Pensemos un poco en la identidad cultural de los educandos y en el respeto necesario que le debemos en nuestra práctica educativa. Creo que el primer paso a dar en dirección a ese respeto es el reconocimiento de nuestra identidad, el reconocimiento de lo que estamos siendo en la actividad práctica en la que nos experimentamos. Es en la práctica de hacer las cosas de una cierta manera, de pensar, de hablar un cierto lenguaje, como por ejemplo la canción de que te hablé y no la canción de que te hablé, sin la preposición de rígido al pronombre que. Es en la práctica de hacer, de hablar, de pensar, de tener ciertos gustos, ciertos hábitos, donde acabo por reconocerme de cierta forma, coincidente con otra gente como yo. Esa otra gente tiene un corte de clase idéntico o próximo al mío. Es en la práctica de experimentar las diferencias, donde nos descubrimos como yo y como tú. En rigor, siempre es el otro, en cuanto tú, el que me constituye como yo, en la medida en que yo, como tú de otro, lo constituyo como yo. Es una fuerte tendencia nuestra la que nos empuja a afirmar que lo diferente de nosotros es inferior. Partimos de la idea de que nuestra forma de estar siendo no solo es buena, sino es que es mejor que la de otros, diferente de nosotros. Esto es la intolerancia. Es el gusto irresistible de oponerse a las diferencias. Sin embargo, la clase dominante, debido a su propio poder de perfilar a la clase dominada, en una primera instancia rechaza la diferencia. En segundo lugar, no piensa quedar igual al diferente. Y en tercer lugar, tampoco tiene la intención de que el diferente quede igual a ella. Lo que ella pretende es admitir y remarcar en la práctica la inferioridad de los dominados al mantener las diferencias y las distancias. Uno de los desafíos para los educadores y las educadoras progresistas, en coherencia con su opción, es no sentirse ni proceder como si fuesen seres inferiores a los educandos de las clases dominantes de la red privada que, arrogantes, maltratan y menosprecian al maestro de clase media. Pero tampoco, por el contrario, sentirse superiores en la red pública a los educandos de las favelas, a los niños y las niñas populares, a los niños sin comodidades, que no comen bien, que no visten bonito, que no hablan correctamente, que hablan con otra sintaxis, con otra semántica y con otra prosodia. Lo que se le plantea en ambos casos a la educadora progresista y coherente es, en primer término, no asumir una posesión agresiva hacia quien simplemente responde, y en segundo lugar tampoco dejarse tentar por la hipótesis de que los niños pobrecitos son naturalmente incapaces. Ni una posición de revancha ni de sumisión en el primer caso, ni una actitud paternalista o de desprecios a los niños de las clases populares en el segundo, sino la de quien asume su responsable autoridad educadora. El punto inicial hacia esa práctica comprensiva es saber y estar convencida de que la educación es a su vez una práctica política. Por eso es que repetimos, la educadora es política. En consecuencia, se hace imperioso que la educadora sea coherente con su opción, que es política.

Tenemos el mail de Peperina, que es peperinaparaelmundo@gmail.com, y también el blog de Peperina, que es peperinaparaelmundo.blogspot.com.ar. Hace mucho calor en la ciudad de La Plata. Bajé un cachito y subí la escalera y no puedo respirar. Fui a tomar un vasito de agua. Bueno, venimos bien. Le mandamos otro abrazo ya en la segunda hora a Juan Martín Reina, nuestro compañero fiel de Peperina, que hoy no pudo estar, con su aporte súper valioso. Y se me ocurrió para hoy, bueno, venimos abordando estos temas desde la editorial que leí al principio, esto del apego, ¿no? Esto de que se necesita gente que no le guste tanto la guita para hacer política, toda la violencia que se genera en base a lo privado y a la plata, a las cuestiones de pertenencia y no pertenencia. Entendemos que necesitamos hacer lo justo, y que cuando sabemos que es lo justo y no lo hacemos, somos cobardes, nos convertimos en cobardes, y cobardes ante nuestra vida, y así las decisiones que vamos tomando en el camino en base a nuestra vivencia, a nuestra forma, y las decisiones que tomamos con los seres que vamos gestando alrededor, sean propios o ajenos, pero estamos construyendo todo el tiempo. Sabemos que necesitamos construir seres llenos de verdad, llenos de fuerza. Pulir la autoestima es fundamental. Necesitamos tener conocimiento para así poder llegar a la sabiduría. La sabiduría ancestral tiene que ver con el desapego, y vuelvo a decir la palabra, porque esa palabra se utiliza en el marco de las culturas alternativas, de las culturas y de los conocimientos alternativos. Cuando hablo de meditación, cuando hablo de registros akáshicos, cuando hablo de karma, cuando me meto más en la cultura oriental, empiezo a hablar de apego y desapego, porque la conexión con el todo tiene que ver justamente con el desapego del todo y el entendimiento de que las vivencias son el aquí y el ahora, que ya el pasado no existe y que el futuro tampoco existe, es solamente el presente. Entonces, atarse y no dejar ir a las cosas, seas cuales sean en su posición, van a traer dolor en el alma, porque nuestro consciente interno espiritual tiene otra capacidad y es muy superior. No estamos educados para teletransportarnos o estar en estados de yogui, de sin comer, que son capacidades que tiene el ser humano, pero porque crecimos en otra cultura y tenemos cierto grado de conocimiento. Paulo Freire, en estas cartas a quien pretende enseñar, marca, estaba justamente hablando de la identidad y esto de lo adquirido y de lo heredado, ¿no es cierto? Y bueno, justamente la educación popular trata de, como lo decía acá en este texto que acabo de leer, que se descubra lo que uno trae dentro, lo que está heredado en los cromosomas, y se pueda resignificar mediante lo adquirido, ¿no? Que lo que vayamos adquiriendo tenga que ver con lo que ya traemos heredado, que es lo que no sucede, y por eso un chico de 18 años no sabe ni quién es ni qué hacer, y encima queda relegado al ámbito laboral. Esa básicamente es la pata central de la educación popular, por eso es construcción colectiva, y se pide que se corran los egos, las diferencias de clase. Es básicamente lo primero. Son postulados filosóficos. Todos tenemos ego, todos necesitamos saber que uno es más o menos que el otro, pero si realmente queremos construir seres en paz, llenos de amor, normales, sin excesos de estima, de autoestima, tenemos que empezar a romper con las diferencias de clases. Y justamente los que tendrían que ser neutrales son los docentes o la gente que lleva a cabo la construcción educativa de las personas. Verdad, fuerza, conocimiento, sabiduría. Hablé de justicia también. Hay que despertarse para aprender. Se necesita una motivación. El ser humano no nació para estar solo. El grupo de la especie no sobrevive sola. De hecho, enloquece. La falta de comunicación en el ser humano enloquece. La motivación es lo que inicia, es lo que mantiene y lo que dirija la acción. Motivación es una palabra, un sinónimo de motor. La motivación es el motor básico de la psiquis del individuo. Necesitamos que, no que nos digan qué tenemos que hacer, sino que nos digan qué podemos hacer. Y de ahí colaborarnos entre unos y otros para llevar adelante las necesidades propias de todas las dimensiones del ser humano. Hay un problema legal en la educación, si queremos hacer una referencia a la educación pública. ¿Con quién quiere, quién puede, perdón, ser docente? ¿Quiénes son los que salen docentes? Hay una pata que acá desde Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, queremos seguir sosteniendo y denunciando, que como a la educación pública, la educación privada también, mientras que siga con los mismos moldes, es un negocio para la dominación del pueblo. Y los docentes que salen de los institutos superiores de formación docente acá en Argentina y esos docentes que terminan siendo docentes porque fueron, quisieron estudiar ciencia y no les dio para ser científicos y son docentes y no entienden nada de pedagogía, toda esa pata de la educación que representa una parte importante de los sistemas, obviamente, del mundo y del país, está representada por gente que a mí me da miedo, realmente. Y realmente me resulta violenta la práctica de la educación como se viene dando. Porque es violenta, porque te discriminan, te marginan, te niegan el conocimiento y te niegan la democracia o la voz propia. Eso sucede desde que se creó la escuela pública, laica y obligatoria. Sucede desde su creación, ¿no es cierto? La discriminación, la individualización y la carencia de sentido de construcción realmente, identidad política y seres políticos, como tendríamos que hacer todos, conociendo nuestros derechos y obligaciones y nuestro derecho también a vivir como se quiera, a tener la familia que se quiera y hacerlo como uno lo siente. Yo, como hoy estaba sin mi compañero, se me ocurrió, como hice esta reflexión del principio de la editorial, que hablé un poco de que hablamos cuando hablamos de educar para la paz, de que hablamos cuando decimos que cuidamos, que protegemos, o lo mismo que compartimos. Yo veo que se habla mucho más de lo que se hace. Y es muy difícil a veces mantener los caminos del sin ego, sin el desapego. Estamos surgiendo personas que nos paramos un poquito en el medio de eso y no nos preocupa el dinero, sino nos preocupa que no se nos maltrate más. Nos preocupa de vivir en un lugar donde uno salga a la calle y esté feliz y que pueda saludar feliz al prójimo. Y me preocupa no el dinero, pero ver a chicos sufriendo en mi ciudad. Me preocupa políticos que se preocupan por otras cosas, por otra gente. Me preocupa lugares de formación cultural nuevos, adolescentes que empiezan con espíritus revolucionarios, anarquistas, y terminan sumergiéndose en el consumismo. Me preocupa que que de los lugares que se habla para la inclusión se siga marginando. Y me preocupa sobre todo cuando las cosas son obligatorias, que terminen arruinando las vidas, básicamente como son los colegios en la Argentina. Porque Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, es un programa de educación popular para la educación. Y como la educación, como la salud, como en el sistema jurídico nos compete a todos, es un programa para toda la comunidad. Y por eso leemos cosas que son de interés, que son cosas que se estudian, pero que está bueno y creo que las entendemos todos. Nos han hecho creer que hay ciertos autores o ciertas lecturas que como que no son para. No, y realmente la gente más grosa es la que mejor sabe hablar y expresarse para hacer lenguaje universal, para que sean entendibles por todos y todas, ¿eh? Y son las 4 y cuarto de la tarde. Y yo traje, gracias, le voy a mandar un beso, si está escuchando, Nico Paganini, que los dos primeros bellos que pasé, los dos primeros, perdón, temitas bellos que pasé, que era Pedro Guerra y Jorge Drexler, el primero, Cuídame. En el segundo lugar salió Quedándote, Oyéndote, un tributo al Flaco Spinetta. Después salió Dry Marai, no te asustes. Los dos primeros temitas, Nico Paganini, ahí se los linkeé, se los robé del Facebook, amigos que acompañan a Peperina, haciendo producciones gráficas, gente grosa que dibuja y que lo hace por amor al amor y que no me miran y me piden al contrario. Me dan y me dan cada día más. Y eso es lo importante porque es lo que suma. Sumamos energía, no sumo oro, ¿no? El oro viene para añadidura, eso es un tema aparte. El tema que se me ocurrió para relajarnos en esta tarde y entender un poquito de qué se trata la magia, el amor, y porque quizás por ahí, en todos los oyentes, los radionautas, la gente que por el mundo está escuchando, sabemos que nos escuchan de Brasil, desde Europa, desde Perú, México, quizás haya magos dando vuelta, magos por despertarse, y todos tenemos magia adentro, y es necesario que la empecemos a accionar. Y también es necesario que nos empecemos a educar con los valores para ser alquimistas, para ser transformadores de la realidad, para ser capaces de superar el sufrimiento propio de esta sociedad y de esta vida y de todos los males que venimos trayendo. El universo comanda, estamos saliendo de un sistema de violencia, obviamente que seguimos en un sistema bastante violento, demasiado, pero podemos, aunque sea en esta altura, poder transmitir estas cosas a través de una antena, a través del aire, a través del internet, de los medios de comunicación. Somos muchos, podrán cortar todas las flores, pero la primavera jamás la van a arrancar, y acá estamos nosotros, y si nosotros no estamos mañana, van a haber otros, y así nuestros hijos, y así nuestros nietos, y así otra gente, y así los oyentes, y la gente que sigue, nos sigue, y que entra a adoptar la conducta del entender que somos seres para transformar y para transformarnos. Vamos a pasar, es un cuentito que me gustó mucho, y aparte por la hora, para relajarnos, si estás cortando el pasto, no, hay un salvador, no vas a estar cortando el pasto, pero no sé, si estás en tu casa, si estás en el taxi, si este programa es un programa para escuchar en los colegios también, está bueno, para que lo escuchen las directoras, lo pongan ahí un poquito. Es un relato, son 2 horas igualmente de coso, vamos a pasar, nos quedan 20 minutos, 25 minutos, pero da unas ideas básicas y nos va a motivar un poquito para ser un poquito mejor personas todos los días, ¿eh? Se llama El Sendero del Mago. Y va a contar un poco, porque el mago vendría a ser, no el que hace magia como David Copperfield, no. Los magos son alquimistas. Alquimista, el que practica la alquimia, es aquel que quiere convertir la plata en oro, no sé qué en oro. El alquimista es el que transforma las cosas. Entonces, La alquimia practican los magos. ¿Y qué sería? Los magos son maestros, son los que tienen la fórmula y la enseñan. El alquimista es el que realmente transforma en base a la nada. O sea, el alquimista justamente es el que transforma el barro en oro. No necesita el oro para transformarlo, sino que transforma la nada en algo importante. El mago es el que transforma, el mago es el maestro, el que sabe la fórmula de la vida y que no la oculta, no la guarda, la enseña. Los magos de la tierra vienen a transmitir este tipo de conocimiento, como acá en Peperina, bueno, es ser un mago, que ya vamos a estar hablando de otras culturas, del Solkin, el calendario maya. Pero los magos vienen a cumplir roles específicos, obviamente con todo el peso de realmente entender los secretos mágicos y las verdades del universo. Vienen a enseñar a qué, a ser feliz, a que la gente encuentre su vocación, a ser un poquito más mejor personas todos los días. Los voy a dejar con este relato, es un cuentolibro, es El Sendero del Mago, lo vamos a escuchar un ratito. Yo voy a volver a despedirme. Y lo pueden encontrar obviamente en YouTube, El Sendero del Mago. Nada más. Lo salimos escuchando, ya empezamos a escuchar El Sendero del Mago en Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Menos 5, vuelvo y cerramos el programa. Dale. El Sendero del Mago. La gente se pregunta por qué, si nací en la India, me atraen tanto los magos. Mi respuesta es la siguiente. En la India, todavía creemos que los magos existen. ¿Qué es un mago? Es alguien que no nada más hace magia, sino también es capaz de transformar. Un mago convierte el temor en alegría, la frustración en realización. Un mago convierte lo temporal en eterno. Un mago nos lleva más allá de nuestras limitaciones, hacia lo que no tiene límites. Los magos practican la alquimia para lograr convertir cualquier metal en oro. En este caso, la palabra alquimia quiere decir convertir a los seres humanos en oro. Convertir nuestros sentimientos de temor, ignorancia, odio y vergüenza en amor y realización, que son lo más preciado. Así que un maestro que nos enseña a ser libres y a llenarnos de amor es por definición un alquimista. Por eso decidí abordar este tema a través de una de las relaciones más maravillosas que se haya registrado jamás, que es la que existió entre Merlín y el joven Arturo en la Cueva de Cristal. En la Cueva de Cristal del corazón humano siempre ha existido y existirá un mago. Lo único que necesitas hacer es entrar y escuchar. El sendero del mago lo necesitamos para ir más allá de lo ordinario y lo confuso y llegar a encontrar un significado. Ese significado lo solemos relegar al campo de lo mítico, pero en realidad está presente aquí y ahora. Estar vivo significa ganarte el derecho a decir lo que quieres decir, ser lo que quieres ser y hacer lo que quieres hacer. Pero después de que Camelot cayó, esta clase de libertad desapareció y desde entonces la vida se volvió sofocante. El propósito de aprender de un mago es el de encontrar a nuestro propio mago interior, a nuestro guía. Una vez que lo encuentras, te encuentras a ti mismo. El ser es como el sol, que aunque pueda estar en eclipse, cuando las sombras se despejan, se muestra en toda su gloria. Este audiolibro tiene varias lecciones. Todas se relatan desde el punto de vista del mago. Escúchalas y deja que surtan su efecto dentro de ti. No te esfuerces. Después de cada lección, uso algunas historias de Merlín y Arturo y te voy a ayudar a comprender y vivir la lección para que apliques la sabiduría del mago en tu propia experiencia. Por último, están las etapas de transformación por las cuales el mago guía a su discípulo y que he llamado los 7 pasos de la alquimia, que comienzan con el nacimiento y conducen a la transformación total. Existe una enseñanza que se llama el sendero del mago. ¿Has oído hablar de ella? Dijo Merlín. El joven Arturo levantó la mirada del fuego que sin éxito trataba de encender. No, nunca he oído hablar de eso, contestó Arturo. ¿Quieres decir que los magos tienen una forma diferente de hacer las cosas? No, las hacen exactamente como nosotros, replicó Merlín. Tronó los dedos y encendió el montón de leña húmeda. Abrió las manos y apareció de la nada un par de papas y un puñado de setas silvestres. Tuéstalas, dijo. Arturo obedeció sin más. Tenía unos 10 años, y la única persona a quien conocía era a Merlín, y vivían juntos en el bosque, dentro de la cueva de cristal. El anciano, que tenía una barba blanca larguísima, reclamó a las pocas horas del nacimiento de Arturo su derecho sobre el infante real. Soy el último guardián del sendero del mago, y quizá tú seas el último en conocerlo. Verás, dentro de poco te irás de aquí, continuó Merlín. No dejes caer esa papa entre la ceniza. Claro que ya se le había caído. Como Merlín vivía el tiempo de adelante para atrás, sus advertencias siempre llegaban demasiado tarde. ¿Quieres decir que me iré? Preguntó aprensivo Arturo. Pienso enviarte al mundo, contestó el mago. Todos estos años te he mantenido alejado de él y te he enseñado el sendero del mago, que es algo que no debes olvidar. Merlín calló para ver el efecto de sus palabras y no volvió a tocar el tema del sendero del mago en mucho tiempo. Pero una mañana de junio, cuando se despertó, Arturo encontró su cama cubierta de nieve. Se asomó a la ventana y vio a Merlín cerca de una enorme roca con una espada que sobresalía de ella. Y entonces la visión empezó a desaparecer junto con la nieve y el niño sintió ganas de llorar. Sabía que con ese gesto Merlín se despedía. Lo que le sucedió a Arturo cuando salió al mundo ya es leyenda. Una mañana de repente ya estaba en Londres. Caía una nevada y a las puertas de la catedral reapareció misteriosamente la espada en la roca. Para asombro de la gente que salía de la iglesia, tomó la espada y reclamó su derecho a ser rey. Libró largas y crueles batallas para alcanzar su trono y luego se estableció en Camelot, donde vivió de acuerdo a las enseñanzas del mago. Finalmente falleció y se convirtió en historia. El mundo de Arturo desapareció poco después de la caída de Camelot. El reino cayó presa nuevamente de las luchas intestinas y la ignorancia, y Merlín demostró que fue el último de su estirpe. Los magos saben de las cosas sin tiempo. El camino está abierto. Todo esto se revela ante nuestros ojos. Amén. Dentro de cada uno de nosotros, mago que ve y sabe todo. mago está más allá de los opuestos de luz y oscuridad, de bien y mal. La magia solo puede existir si recuperamos a la inocencia. La esencia del mago es la transformación. Todas las mañanas, el joven Arturo bajaba al estanque del bosque a bañarse. Como todo niño, el baño no era su tarea preferida y muchas veces nada más se salpicaba de agua. Un día Merlín lo regañó. Arturo agachó la cabeza y dijo: «Cuando me inclino sobre el agua no puedo ver mi propio reflejo para saber dónde lavarme». Merlín estaba a su lado y respondió contento: «Si no ves tu reflejo, significa que no tienes una autoimagen. Entonces estás en estado de inocencia». La inocencia es nuestro estado natural, pero a través de los años, nuestra autoimagen la oculta. Sin inocencia, el ego, el yo, nuestro punto de vista personal nos da un panorama distorsionado. El ego solo ve nuestros juicios personales y nuestras etiquetas. Como el mago no tiene etiquetas para las cosas, el mundo siempre es nuevo, y todo lo ve por primera vez. Cuando renuevas tus ojos, captas las maravillosas cualidades del mundo que se abren como los pétalos de una rosa. Los pétalos de tu inocencia jamás se marchitan, y es por eso que el mundo no pierde su encanto. Al terminar de escuchar esta lección, dedica unos minutos para que recuperes un toque de inocencia. Por un momento, olvida todas tus emociones y sentimientos, pues la inocencia, según Merlín, va más allá de la mente. Escucha esta lista de palabras: pesado, luz, negro, blanco, sol, luna. Toma y experimenta cada una de sus cualidades. ¿Te das cuenta que tu mente no puede evitar tener alguna sensación de peso, de luz, de blanco, de negro? Estas cualidades no pueden existir sin tu participación. Si participas de manera inocente, las vas a experimentar frescas y renovadas. Esta experiencia demuestra que la inocencia no se pierde, que solamente se oculta. El secreto para ver con inocencia es mirar desde un nuevo punto de vista, un punto de vista sin condicionamientos de lo que se espera ver. El ojo es el que le da vida a todo lo que ve. Detrás de cada molécula de existencia se necesita la conciencia y la inteligencia. De lo contrario, el universo sería un torbellino de gases inertes, un vacío. Sin conciencia no hay vida, solo actividad. Esta lección se resume diciendo: si miras con inocencia, das vida. Cuando veas el amor que palpita en cada brizna de la creación, es que recobraste tu inocencia. El mago observa los ires y venires del mundo, pero su alma habita en el reino de la luz. El paisaje es el que cambia. El observador es el mismo. Tu cuerpo es solo el sitio al que tus recuerdos llaman hogar. Un día, Arturo encontró a Merlín contemplando un estanque y le preguntó qué era lo que miraba. Merlín le respondió: «Vi una libélula, pero por un momento no supe si la soñaba o ella me soñaba a mí». ¿No es obvia la respuesta?, preguntó Arturo. Merlín hizo un gesto y dijo: tú crees que tus sueños existen dentro de tu cabeza, pero como yo me encuentro en todas partes, ¿cómo puedo saber cuál parte de mí sueña a otra? Al mago que llevamos dentro también lo podemos llamar testigo. Se mantiene despierto todo el tiempo cuando estás despierto, sueñas o duermes sin soñar. ¿Acaso no son los ojos los órganos esenciales para ver? En el mundo relativo, la energía y la información son la base, y a pesar de que en su estado primordial no tienen forma, son fundamentales para que podamos ver, oír o tocar cualquier cosa. Existe otra clase de fuerza que organiza el orden maravilloso de la vida: la inteligencia. La inteligencia es lo que une todo en el universo. El mago sabe que él es esa inteligencia. Por lo tanto, el mago no necesita estar despierto para ver. Ver, en su sentido más profundo, se puede hacer mientras dormimos o soñamos, porque ver significa estar despierto a la inteligencia universal. La conciencia del mago une. La mente racional separa. La mente racional observa en el exterior, un mundo de objetos en el tiempo y espacio, mientras que el mago lo ve todo como parte de sí mismo. De ahí que Merlín dijera que no sabía si era él quien soñaba con la libélula o si la libélula era la que soñaba con él. Por conveniencia, inventamos límites para dividir el cielo y la tierra, lo real y lo irreal. Y así de fácil como los inventamos, los podemos hacer desaparecer. Piensa en este cassette. Es un objeto sólido. Esta cinta está hecha de plástico. El plástico está hecho de moléculas. Las moléculas están compuestas de átomos. A nivel cuántico, los átomos son haces de energía, y los haces de energía son, en un 99.99999%, espacio vacío. Entonces, ¿qué tan sólido es este cassette? El mundo depende del poder de la percepción. Sin ojos, el mundo sería invisible. Y si la vista hace que el mundo sea visible, pregunta el mago, ¿quién o qué es lo que crea la vista? Lo que ve a través de los ojos es la conciencia misma, que es la que le da vida a nuestros sentidos para que ellos le den vida a todo lo demás. ¿Y por qué existe el mundo? Porque una vasta conciencia quiso escribir el código de vida y desplegar sus hebras en la página del tiempo. De ahí que el mago no haga diferencia de dónde termina su cuerpo y dónde empieza el mundo. La única pregunta que vale la pena cuestionarse es: ¿quién soy yo? Y la única que no contestamos. Nuestro destino es representar una infinidad de papeles, pero esos papeles no son lo que tú eres. Al espíritu no se le localiza en algún lugar, pero su huella es lo que llamamos el cuerpo. Un mago no se considera a sí mismo como un evento en el tiempo que sueña un mundo más grande. Un mago es un mundo que sueña con eventos localizados en el tiempo y el espacio. Merlín desapareció durante muchos años del mundo de Arturo, pero un buen día reapareció en Camelot. Dichoso de ver a su maestro, el rey Arturo ordenó un gran banquete en su honor, Pero Merlín se mostró perplejo y miró a su antiguo alumno como si nunca lo hubiera visto. El mago gritó: «Ofrezco esta bolsa de polvo de oro al que me pueda decir quién es esta persona». Inmediatamente apareció en su mano una bolsa repleta de polvo de oro. Uno a uno, los caballeros de la corte aventuraron sus respuestas y uno a uno fueron rechazados por Merlín, hasta que solo quedaron en la sala el mago y el rey. «Soy tu viejo amigo y discípulo», dijo Arturo. Merlín desechó esta última respuesta y al rey no le quedó otra alternativa que irse. Pero a través de la ventana vio cómo Merlín lanzaba el oro al aire. «¿Por qué hiciste eso?», gritó sin poder reprimirse. «Tuve que hacerlo», replicó Merlín. «El viento fue el que me dijo quién eres». «¿El viento? Pero si no dijo nada». «Precisamente». Y el mago sonrió. Los magos prefieren no tener nombre o pertenecer a sitio alguno. Los magos se consideran ciudadanos del cosmos. Por lo tanto, el sitio exacto donde están es irrelevante. El mago ve a su cuerpo como una chispa de conciencia que adopta una forma en el mundo. No hay fronteras que lo limiten. A los mortales no les es posible vivir sin fronteras. Sus cuerpos son los que definen dónde están. El cuerpo humano es un río de conciencias que corre a través del tiempo. Para Merlín, lo que imposibilita ver la realidad del cuerpo humano es el peso del pasado que se acumula. Para que experimentes esta lección, olvida tu nombre por un momento. Si escapas de tu nombre y de tu forma, descubres quién eres en realidad. La experiencia de no representar un papel es muy sencilla. En la mañana cuando despiertas, hay un instante en el que tú existes sin ningún pensamiento. Ese eres tú mismo en un estado de conciencia pura. Estamos acostumbrados a identificarnos con el proceso de pensamiento, pero en realidad, tú no eres lo que piensas. Mientras estás escuchando estas palabras, cambia tu atención hacia el que escucha. Inmediatamente vas a sentir una conciencia que está alerta, que aunque no se involucra, es intensamente vital al cambiar el foco de tu atención. Lo que haces es interrumpir el acto de observar para poder, por unos instantes, ver al observador. Mañana, antes de que saltes de la cama y que la mente empiece a parlotear, ve si puedes por un instante experimentar tu ser. Este estado de silencio y de quietud es un castillo al que ningún ejército puede invadir. A la luz de la conciencia, todo está vivo. Los magos no creen en la muerte. Para el mago, todo lo fabrica la mente. No hay principios ni finales. Para que estés completamente vivo, es preciso que el pasado esté muerto en ti. Las moléculas se disuelven y desaparecen, pero la conciencia sobrevive a la muerte de la materia en la cual se desarrolla. ¿Puedes explicarme por qué vives en el tiempo de adelante para atrás?, preguntó una vez el joven Arturo. Porque así lo elijo. Tiene muchas ventajas, contestó Merlín. No le veo ninguna, insistió Arturo. Merlín llevó a su discípulo afuera y le ordenó que cavara una zanja. Arturo se entregó a la tarea. Jadeaba y sudaba hasta que después de un tiempo la terminó. «Ahora llénala otra vez», le dijo el mago. Arturo obedeció. «Ahora dime», ¿Qué piensas? ¿Que no tenía objeto? Se desahogó Arturo. Exactamente. Lo mismo sucede con la mayoría de los esfuerzos del ser humano. Si en lugar de vivir de atrás para adelante, vives de adelante hacia atrás, te hubieras dado cuenta que hacer esa zanja no tenía objeto y no te habrías molestado en cavar. Las leyendas afirman que Merlín vivía en el tiempo de adelante hacia atrás. Significa que desafiaba el ciclo natural del nacimiento y la muerte. Necesitamos comprender cómo el mago experimenta el tiempo. Un día en la cueva de cristal, Merlín dijo: "Ustedes los mortales toman su nombre de la muerte". "No la escogimos, nos la impusieron", protestó Arturo. "No, no es así. Lo que pasa es que la dan por hecho. Deshazte de ese hábito obsoleto y ya no vas a estar atado y atrapado en la red del tiempo". "¿Y cómo hace uno eso?", preguntó Arturo. "Regresa a la raíz de tu hábito", dijo Merlín. "Encuentra la falla de tu lógica y arráncala. Es muy sencillo. Identificarnos con nuestro cuerpo es ilógico. El cuerpo humano nace, se desarrolla y muere. Caemos en el engaño de la mortalidad y no tenemos otra opción más que aceptar la muerte. Para romper con este engaño, necesitamos cambiar nuestra identificación con el tiempo limitado e identificarnos con el tiempo ilimitado. Este es el verdadero significado en la leyenda de que Merlín vivía de adelante hacia atrás en el tiempo. Él quería llegar a la raíz del tiempo. Para el mago, el tiempo es solo una creencia. Si tú puedes ver el universo como un almacén de energía, entonces nada muere, ya que la energía no se puede destruir. Necesitamos romper con nuestras limitaciones emocionales con las que definimos la muerte como contraria a la vida. Una de esas barreras es el miedo a la muerte. Existe un ejercicio muy sencillo para confrontar este miedo. Siéntate en un cuarto tranquilo, con un lápiz y un papel, y escribe la frase: "Tengo miedo de..." y termínala de la forma que tú quieras. Escribe esa misma frase una y otra vez y deja que cada vez te llegue una forma diferente de terminarla. Vas a descubrir diferentes asociaciones que tienes con el miedo. Todos estos miedos te van a despertar emociones como enojo, pena y una gran liberación. Deja que todo surja. La conciencia del mago es un campo omnipresente en el que las corrientes del conocimiento son eternas y fluyen sin cesar. Los momentos de revelación contienen siglos de sabiduría. Cuando dejas tu ego a un lado, tienes acceso a la totalidad de la memoria. Una mañana Arturo se despertó muy temprano temblando. "Tuve un mal sueño", murmuró Arturo. "Era la última persona que quedaba sobre la tierra". "Eres la única persona que hay sobre la tierra. Entonces eres la última", dijo Merlín. Arturo se preocupó. Merlín sonrió y dijo: "Ven conmigo". Y se llevó a Arturo al bosque y en la oscuridad le señaló el cielo y preguntó: "¿Qué tan lejos crees que está esa estrella?". "Más lejos de lo que puedo imaginar", contestó Arturo. Merlín se encogió de hombros. "La distancia no existe. Los rayos de luz fluyen en forma continua de allá para acá. Por eso la estrella no está separada de ti. tú eres parte de ese mismo. Pero no puedo arrancar la estrella del firmamento, protestó Arturo. Merlín le contestó: la separación es solo una ilusión. Todos estamos inmersos en un solo campo infinito de luz, que es la conciencia. Ay, bostezó y le ordenó: antes de que te vayas a dormir, por favor, cuelga eso que está en el piso. Arturo miró al piso y, para su sorpresa, vio la estrella a sus pies. El ego crea aislamiento. Las cosas más personales de ti mismo, tus recuerdos y experiencias, son las que te llevan a la soledad y al aislamiento. El mago nunca está aislado, porque en su percepción de las cosas, el ego no interviene. Dejar al ego a un lado significa hacer a un lado la memoria. Cuando esto se logra, ya no nos sentimos aislados. La mente individual es la que limita el alcance de nuestra conciencia. En el mundo del mago, todos compartimos la misma conciencia universal. Fragmentamos el mundo de acuerdo con nuestra forma personal de percibirlo, creando cápsulas aisladas que difícilmente se pueden penetrar. Como todos los puntos de vista son completamente relativos, no se pueden considerar reales. La realidad no depende de un punto de vista. La realidad es. Lo real es el hábitat del mago. Necesitas ver atrás de la cortina de la memoria para que descubras la verdadera textura de la realidad. El poder del ego es un arma de dos filos. El poder del ego quiere controlar y dominar. El poder del mago es el poder del amor. Uy, pero qué interesante lo que acabamos de escuchar. Lo cortamos ahí, ¿no es cierto? El poder del mago es el poder del amor, el del ego es la individualización. Bueno, un muy buen relato, El sendero del mago, para los oyentes que entiendan de qué lado estamos, que es Peperina también. Y desde la educación popular, los maestros tendrían que ser todos magos. Correr el ego y transformar es nuestra misión. Continuamos en la programación de Radio Nauta con Baldosa Floja, nuestros compañeros que arrancan el programa a las 5 de la tarde. Desde aquí, desde Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes, de 3 a 5 de la tarde. Mi nombre es Jessica Recabarren, en la operación técnica la señorita Pana. Muchas gracias a toda la producción de Radio Nauta y nos encontramos el lunes. Chau. Todos los lunes de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza.